comunistas, socialistas, peronistas, montoneras. De la UES, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre otros. Mujeres, estudiantes, trabajadoras, organizadas, madres, hijas, hermanas, compañeras. En su adultez prematura, jóvenes revolucionarias, militantes de la calle de la región, en los barrios postergados de nuestro cordón, en los sindicatos, en las escuelas y la universidad. Con las convicciones intactas, adentro de sus casas y puertas para afuera. Y sobre todo, luchadoras codo a codo por la concreción de los sueños de toda una generación. Hoy, en Rumbo al 24 de marzo, recordamos a las detenidas desaparecidas de nuestras ciudades. María Luisa Cuatrín, Lina Teresa Funes, Isabel Ángela Carlucci, Rosa Ángela Benussi, Irma Elena Montenegro, María Juana Castellini, Adriana Susana Esteves, Liliana Beatriz Girardi, Susana Elvira Miranda. Acompáñanos hacia un nuevo día por la memoria, la verdad y la justicia desde las 10 de la mañana hasta las 12 aquí por FM Poriejú. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que conjuntan el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Bueno, son las 10 y 12 de la mañana. Nuevamente le damos la bienvenida a todos y a todas las que están del otro lado escuchándonos un sábado, como nos gusta hacer acá estos programas especiales, rumbo a algo, caminando hacia algo, caminando hacia el 24 de marzo en esta ocasión, un 24 de marzo que va a ser distinto al de otros años, pero que no por eso va a faltar la construcción colectiva de la memoria. Después vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero primero me encantaría que todos y todas las que están acá llenando el hormiguero, llenando esta radio comunitaria del Cordón Industrial, se presenten en este primer rumbo al 24 de marzo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Diamela Vivas, del Espacio por la Memoria, Verdad y Justicia del Cordón. Muy bien, por ahí. Silvana Hidalgo, integrante de FM Poriejú, o mejor dicho, de la organización desde hace unos cuantos años, y también integrante del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. Mirta Castellini, familiar de desaparecidos y sobreviviente de los campos de concentración. Maximiliano Lara, militante del Partido Comunista y del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. Ricardo Celaya, también integrante del Espacio para la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. Nora Rigui, soy de acá, de esta casa, de la casita Poriejú. Buenos días a todos. Bueno, y Sofía Fernández, quien les habla, los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en esta primera ocasión, en este primer rumbo al 24 de marzo, no solo contextualizando lo que fue ese episodio tan duro de nuestra historia, sino que además hablando un poco sobre las historias de aquellas mujeres que lucharon por un mundo mejor y que nos han legado un poco a nosotras que somos las militantes feministas de la hora, de este presente. Como decía Billy Bob, ¡rompan todo! sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Diez y veinte de la mañana, como comentábamos, este programa tiene como objetivo hacer un poco una caminata radial hacia el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. Y es un día bastante especial, por eso Maximiliano Lara y Nora Rigui, que son quizás los historiadores de esta mañana, podría decirse. No sé, mucho eso. Bueno, casi lo sos. Sos profe de historia, es lo mismo. Nos vienen a contar historias y vamos a contextualizar un poco sobre aquel momento nefasto de la historia argentina, que es el golpe de 1976. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes también por la convocatoria. No sé si historiador, obviamente no lo soy. No, Maxi pero... es abogado, hay que decirlo. Sí, nada, pero un militante de acá del Cordón que trata de hacer lo posible... para organizarnos en cuanto a lo que es la difusión y reivindicación de las luchas y de las memorias de los compañeros detenidos, compañeros y compañeras detenidos desaparecidos de acá del Cordón y del país también, ¿por qué no? Así que bueno, saludo la iniciativa del programa de tomar como un programa especial este tema de acá al 24, que bueno, como vos comentabas al principio, va a ser especial en el sentido de que no va a haber movilizaciones, pero de todas maneras nosotros, como Espacio por la Memoria, vamos a realizar alguna serie de actividades callejeras, alguna pintada, alguna pegatina, como hemos hecho habitualmente cuando reivindicamos a los compañeros en cada fecha de su desaparición. Así que bueno, estamos todos los organismos remodelando, digamos, todo, porque volver a planificar todo lo que teníamos previsto para reformularlo y no dejar pasar la fecha que no sea, digamos, que nos encuentre callados, sino que solamente por una cuestión de prevención no hacemos las actividades que teníamos previstas, pero sí vamos a hacer algún tipo de intervención, bueno, todo lo que es redes sociales y, bueno, obviamente este programa también. Así es. Bien, y pensando en esta nueva modalidad de recordar el 24 de marzo que viene apurando nuestra imaginación por este contexto que estamos viviendo hoy, utilizar la radio comunitaria, como un espacio privilegiado para poder hacer memoria, para poder destacar la entrega de los compañeros que han sido parte de la resistencia a esa feroz dictadura que atravesamos, y en particular por ser un cordón industrial. Este programa en particular va a destacar la labor de las trabajadoras que fueron secuestradas, desaparecidas, asesinadas por la dictadura. Y bueno, la pregunta que a mí me gustaría charlar con vos, Maxi, es ¿por qué en forma particular la dictadura cívico-militar del 76 se pone como blanco los trabajadores y las trabajadoras en este cordón industrial? Sí, justamente porque aquí la clase obrera, los sindicatos combativos tenían una fuerte injerencia en todo el ámbito político. Y bueno, justamente la dictadura, en un contexto también de dictaduras en toda Sudamérica, en un contexto de guerra fría, de lucha contra el comunismo de Estados Unidos y la Unión Soviética, generaron, digamos, todo lo que fue el terror, el plan Cóndor de dictaduras para todo el cono sur, para reprimir primero y principal, digamos, a los movimientos organizados que justamente, digamos, lo que querían ellos era reprimir a los sindicatos, todo lo que tuviera que ver con las reivindicaciones obreras, y obviamente acá en el cordón industrial y en Argentina con los sindicatos combativos que había, muy poderosos y multitudinarios en su participación, fue un objetivo central. Pero de todas maneras yo quisiera destacar que ese aparato represivo comenzó desde antes del 24 de marzo, que es la fecha, digamos, que tomamos como comienzo de un verdadero genocidio. Claro. Pero que la maquinaria aniquiladora ya había comenzado antes, en el año 1975. Quizás nos podemos remitir, digamos, como origen de esta violencia política. Obviamente la Argentina, como cualquier otro país, tuvo muchísimas luchas y masacres y represiones a lo largo de su historia, pero en particular, digamos, si lo queremos segmentar como punto de partida, podemos tomar el golpe de Estado del año 55, y previamente los bombardeos a la Plaza de Mayo, que fue un acto terrorista de Estado demencial. Tenemos en cuenta, digamos, que era para derrocar al presidente Perón de ese entonces, y que, bueno, a partir de ese golpe de Estado que se autodenominó Revolución Libertadora y que los militantes, la militancia, la resistencia, lo comenzó a llamar Revolución Fusiladora, porque apenas asumió el gobierno de manera de facto, fusiló a aquellos que, y militares incluso, que se habían levantado contra esa dictadura. Y que a partir de ahí comenzó una serie de represiones feroces contra toda la clase trabajadora, que justamente ese golpe lo que vino a hacer es volver a cero todas las reivindicaciones y las conquistas sociales que se habían logrado en el gobierno del presidente Perón. Sí, a la par, digamos, de esas represiones que cada vez se iban incrementando en ferocidad, también tenemos un crecimiento de la militancia. Claro. Justamente viene acompañando a ese endurecimiento por parte de quienes se apropian del Estado una serie, digamos, de procesos de movilización social muy intensos y, bueno, que justamente alcanzan su eclosión a fines o a mediados, digamos, de los 70. Una de las cuestiones ahí que me gustaría también poder conversar acá con vos es ¿qué relación hay entre esta represión que se ensaña con los trabajadores y las trabajadoras y la implantación de un modelo económico neoliberal? Claro, exactamente. Sí, justamente, como te decía, la dictadura esa vino a barrer con todas las conquistas sociales que se habían logrado por parte de la clase trabajadora, y que justamente uno de lo que más movilizó a la juventud, digamos, después, fue la profanación del cadáver de Evita, por ejemplo, que fue algo muy simbólico del odio de clase, de todo lo que era simbólicamente, y, bueno, y obviamente la proscripción del partido mayoritario en ese entonces, que era el peronismo. Y bueno, y a partir de ahí, todas las democracias, entre comillas, que vinieron después, una vez que las dictaduras caían, también era, o sea, digo entre comillas porque eran elegidas con la proscripción del partido. Un partido mayoritario. Claro, exactamente. Claro. Entonces era una democracia que no era democracia. Entonces, en ese contexto de falta de libertad, de proscripción política, de intervenciones a los sindicatos, golpe tras golpe, fue que la juventud y los trabajadores fueron radicalizando en sus posturas. También hay un contexto internacional en ese sentido. Acá en Latinoamérica fue clave, por ejemplo, la Revolución Cubana, que, bueno, ahí muy cerquita de Estados Unidos, con la participación de argentino Ernesto Che Guevara, movilizó a la juventud en ese sentido de que la revolución era posible aquí en Latinoamérica, porque quizás hasta ese entonces se veía como algo lejano, quizás de otro continente. Claro. Pero, bueno, en ese contexto de permanente represión, de permanente falta de libertad, de ahogo en cuanto a la libertad que tenía la clase obrera y la juventud, se dio la, la, la fundación, digamos, de movimientos revolucionarios dentro del propio peronismo y dentro del marxismo, por ejemplo, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que luego funda el Ejército Revolucionario del Pueblo, y bueno, el surgimiento de Montoneros, que ajusticia a Aramburu, que fuera el símbolo de la Revolución Libertadora. Y bueno, en ese contexto fue que los sindicatos y los sindicatos combativos fueron tomando cada vez más adhesiones, más simpatía de parte de las masas populares y trabajadoras. Y bueno, por ejemplo, después cuando el presidente Illia, digamos, una de estas democracias, entre comillas, que como uh-huh. te decía, porque el partido mayoritario no podía participar, se dio quizás la antesala del golpe, o sea, la dictadura, que fue quizás un poco más allá en cuanto a la represión, que bueno, ya venía uh-huh. Con un objetivo de implantar un modelo neoliberal, que fue la dictadura Onganía, y que fruto de la movilización popular y de la resistencia, como ocurrió, por ejemplo, acá en el Rosariazo, y después en el Cordobazo, que fue multitudinaria la participación y el combate de la clase obrera, esa dictadura cayó. El gobierno Onganía, en realidad, porque la dictadura duró hasta el 72. Siguió un tiempo más. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y ya en ese contexto comenzaron a haber presos políticos, desapariciones, asesinatos. Y bueno, y por ejemplo, en el año 72 se da lo que fue la masacre de Trelew, uh-huh. que fue cuando hubo un intento de fuga de compañeros presos políticos que estaban detenidos ahí. Y los que no pudieron escapar fueron fusilados de manera artera, y eso también provocó muchísima indignación en las masas, en la militancia, y eso fue que si la juventud y los militantes cada vez fueran más radicalizados en su postura. Acá uh-huh. Mirta me nombra a Brandaza, también Felipe uh-huh. Vallese, bueno, en la fusiladora, digamos, en la antesala del golpe de la fusiladora, desaparecen al médico militante del Partido Comunista de la Ciudad de Rosario, Juan Ingalinela, uh-huh. que fue desaparecido, torturado, nunca apareció el cuerpo, que justamente él estaba confeccionando volantes en contra del golpe. Uh-huh. Así que, bueno, la represión iba en ascenso, hasta que, bueno, después lo que se denomina la primavera, digamos, del gobierno del camporista, cuando asume el gobierno el presidente Cámpora y libera a los presos políticos, que en ese entonces se llamó como de botazo, que estaban todos ahí uh-huh. en la cárcel. Hay un documento muy interesante que vi hace poco, justamente investigando, porque vamos investigando así de a poco algunas cosas que van surgiendo. Hay una página que se llama El Topo Blindado, que tiene, uh-huh. bueno, y otra que se llama Ruinas Digitales, que tiene digitalizado toda la documentación de revistas, folletería, libros de aquella época, de las organizaciones armadas uh-huh. y de las que no, digamos, de toda la militancia. Y bueno, hay un libro ahí con fotos de todos los militantes que estaban esperando su liberación en Devoto. Es muy emotivo porque aparte, digamos, cuenta la historia de cada uno y la mayoría de ellos desapareció luego. Pero bueno, en ese contexto fue que se dio el golpe. Pero como te decía también anteriormente, la antesala de aniquiladora se dio en el año 75 con los decretos de aniquilamiento durante el gobierno de Isabel Perón. Uh-huh. Y bueno, y antes de eso, digamos, durante el gobierno de Cámpora, que se dio la masacre de Ezeiza, que hubo un enfrentamiento entre los dos sectores, digamos, del movimiento peronista, digamos, la tendencia revolucionaria, que eran Montoneros, FARC y FAP, y bueno, la AAA, que ahí fue la génesis, digamos, que uh-huh. cuando vino el general Perón de regreso al país luego del exilio, en el acto, que fue una de las movilizaciones más grandes que hubo en la historia argentina, la ultraderecha, digamos, desde ese movimiento, abrió fuego uh-huh. Contra los manifestantes, digamos, y mataron. Hay un número indeterminado de muertes. Bien, pero el 20 de junio. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, después se creó la AAA, donde también hubo miles de muertos y desaparecidos, muchos de ellos acá en la zona, que eran uh-huh. de otros lados, pero los tiraban acá en Ricardone, en toda esta zona de acá de autopista, rurales, claro. Que estamos haciendo un trabajo de investigación sobre eso, porque lo que nosotros estamos haciendo acá como Espacio por la Memoria es no solamente hablar sobre los compañeros que militaban o que eran oriundos de acá de la zona, sino todo el contexto represivo. Por ejemplo, hubo tres NN que, bueno, obviamente por el trabajo del equipo de antropología forense, que fueron identificados en el cementerio de San Lorenzo y que habían sido ejecutados posteriormente al copamiento del batallón. Ajá. De Fray Luis Beltrán del año 75. Porque también eso, digamos, tengamos en cuenta también que en el año 73 se produce el golpe militar en Chile. Que fue una crueldad enorme, digamos, donde mataban a la gente en la calle directamente sin ningún tipo de escrúpulo, o incluso en el Estadio Nacional, digamos, que fue símbolo, porque ahí se produjeron miles de fusilamientos, incluso de cantantes populares como Víctor Jara, que hubiera sido el equivalente a hacer lo mismo con Mercedes Sosa o Horacio Guaraní en aquella época. Y bueno, había un contexto que ya se veía venir un genocidio, digamos, ¿no? Una represión tradicional. Y bueno, en ese contexto se vio que surgieron las guerrillas y que se produjeron las tomas de cuarteles también, digamos que era muy muy común ya en el último año previo al golpe, justamente porque veían que venía un genocidio y que había que enfrentarlo. Ajá. Así que bueno, ese fue el contexto de la... Perfecto. Me gustaría hacerte una pregunta más. Sí. O sea, que ya te exploto porque veo que es muy interesante. Le todo salió lo la que profe han... de adentro a Nora. Sí, ahí está. Sigo indagando. Tomando lección. Hasta tomando ahora va lección. Muy bien. Mira. Quizá omita algunas cosas, pero bueno, son. No, me para parece súper interesante. Uh-huh. Y bueno, siempre nos gusta particularmente la bajada local que podamos hacer. Uh-huh. de todas estas temáticas. Y bueno, preguntarte: vos nombraste sindicatos combativos. Uh-huh. Y bueno, que nos puedas ilustrar sobre en esta región cuáles fueron los sindicatos que tenían comisiones internas más. Digamos, más radicalizadas. Y por ejemplo, más... el SOEPU. Al SOEPU en el día del golpe fueron con los tanques a la puerta, que incluso un compañero de ahí que estuvo exiliado en Venezuela, el gringo Poles, el otro día justo estuve charlando con él, me comentaba que el sindicato estuvo intervenido por los militares hasta después de la caída de la dictadura, digamos, en democracia, durante el gobierno de Alfonsín. El gobierno seguía intervenido por las Fuerzas Armadas, o sea, ellos trabajaban... Claro. Con los militares. Pero bueno, estuvo la intersindical. Esa es una experiencia muy interesante, sí. Claro, sí, Sulfacide. Uh-huh. donde militó la Chancha López, Héctor Müller. Uh-huh. Pero bueno, si lo queremos hablar quizás en contexto nacional y que obviamente se bajaba hasta acá, se dio lo que fue la CGT de los argentinos, con la figura de Agustín Tosco, de René Salamanca, de Atilio López. Sí, justamente surgida en el contexto de la Revolución Argentina que vos nombraste anteriormente. Claro, ¿no? Porque los sindicatos, digamos, en ese contexto, como te decía, fueron tomando la orientación de marxista, si se quiere, o de lucha de clases, en contraposición a la ortodoxia y al sindicalismo tradicional, que no pretendía cuestionar al sistema, a la burocracia sindical. Exacto. Justamente en YouTube se puede escuchar el debate entre Agustín Tosco y José Rucci, donde se debaten estas cuestiones. Ajá. Y obviamente Rucci le dice de una manera muy patoteril a Tosco que no dijera qué quería decir con eso de burocracia sindical, que era un término tan ambiguo, no dijo ambiguo porque no utilizaba su vocabulario. Claro, algo similar. Sí, sí. Y bueno, y Tosco le dio una clase en un segundo y se la clavó el ángulo básicamente, pero bueno, se daba en ese contexto y bueno... justamente todo ese movimiento sindical combativo fue uno de las patas fundamentales del Cordobazo, justamente. Y bueno, cuando mencionamos recién lo de la masacre de Trelew, Tosco, por ejemplo, que era un dirigente sindical. Uh-huh. De ese momento, con mucha adhesión en las masas, estaba detenido también ahí. Sí. O sea, no solamente estaban detenidos los compañeros que pertenecían a las organizaciones armadas, sino también los sindicatos combativos. Claro. En Córdoba se dio lo que fue el CITRAC-CITRAN, que fue un movimiento sindical muy combativo. Y bueno, y acá en la zona, la toma de, si me ayudás, Mirta, de la fábrica de Puerto San Martín, que se me fue el nombre. ¿Lindo? No, la toma. De PASA, exactamente, que estuvo bajo gestión obrera, y que incluso aumentó la producción y fue manejada de mejor manera por los obreros que por la multinacional que la manejaba. Y bueno, y acá en la zona, como te decía, el terrorismo de Estado comenzó en Acíndar, por ejemplo, en el año 75, cuando fue invadida la ciudad de Villa Constitución por fuerzas del ejército, parapoliciales y de la ortodoxia sindical, que vale aclarar, digamos, que participaba de los grupos de tareas y de la AAA, y ahí asesinaron a cualquier cantidad de trabajadores, fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos, y que ahí mismo, dentro de la fábrica, se montó un centro clandestino de detención, como también lo fue después, luego en dictadura, en la Ford, que hay condenas al respecto. Uh-huh. Así que... En Vicentín, claro, acá me apunta Mirta, que ahora que está en boga el tema de la empresa Vicentín, en el norte de Santa Fe hay una causa donde están involucrados en el terrorismo de Estado por secuestro y tortura y asesinatos y desaparición de obreros de la planta. Uh-huh. Así que ese fue el contexto, de que las empresas, al ver amenazado su propiedad privada de los medios de producción, estos fueron los que motorizaron el golpe y lo financiaron, porque hay que tener bien claro que las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor, pero claro, de un modelo económico y de los empresarios de las multinacionales y de las fábricas nacionales también, obviamente. Claro. Y no olvidar el aporte del sindicalismo ortodoxo. Claro, que confeccionaba las listas y que formaban parte de las patotas. Exacto. Por eso la historia es quizás un poco más dinámica de lo que a veces nosotros tomamos como una fecha que es emblema, obviamente, claro, como es el 24 de marzo, pero que todo comenzó mucho tiempo antes. Y tiene sus complejidades. Bueno, interesante este camino que estamos andando a partir de este sábado, haciendo memoria, tratando de hacer una memoria amplia, completa y situada. Vamos a seguir pensando mientras escuchamos un temita musical. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Diez y 42 de la mañana, ahí estaba Maxi Lara con Nora Rigg haciendo un poco la contextualización en este rumbo al 24 de marzo. Vamos a seguir haciéndola, sabemos que el sábado que viene también vamos a estar al aire y que es necesario seguir construyendo colectivamente la memoria, sobre todo porque vemos que sigue rondando en ciertos aparatajes de nuestra región, de nuestro cordón industrial. Recién nombró ahí muy específico a Vicentín, hace falta seguir hablando sobre ese tema, así que en este programa y en el que viene vamos a seguir desarrollándolo. Mientras tanto, le mandamos un saludo y un cálido abrazo a nuestra compañera, María Eugenia Borghi. Nos dijo buen comienzo rumbo al 24 de marzo, hoy del otro lado, porque la invitamos, pero no vino, va a venir el sábado que viene, pero apoyando esta iniciativa con una causa súper importante. Fueron tantos años invisibilizadas e ignoradas estas causas en el cordón industrial que hoy aplaudo y agradezco a les chiques del Espacio por la Memoria y a la Radio Poriajú para que otro mundo sea posible. Isabel y los 30.000 compañeros desaparecidos presentes. presentes ahora y siempre. Le mandamos un saludo a Eugenia y a cada uno de ustedes que están del otro lado escuchándonos en esta mañana, en el primer rumbo al 24 de marzo. Ahora, como siempre nos gusta hacer acá en la comunitaria, rememorar también desde el arte, desde las canciones, desde los poemas, desde los textos, un poco de lo que fueron las diferentes etapas de las que vamos hablando en esta radio comunitaria. ¿Sil, si te parece? Bien, acá tenemos para compartir con todos ustedes un poema seleccionado por nuestra compañera Nora, que se llama Amor Militante, y dice así: amanece henchido de milagro, de la aventura inmensurable de sentir los latidos de su amada, salpicado de ternura sus desvelos, emerge en un sueño de banderas y canciones, acompaña algunos mates, bebiendo con los ojos la paz inocente de sus niños. Sale a trepar las calles de sus madres, amamantando historias de coraje, de niños desnutridos, de sus hermanos, obreros rumurosos, jornaleros del pan mortificado. Entra en la batalla cotidiana, organizando el paso colectivo, indagando en la sombra del futuro. No hay silencio que apague las llamas del orgullo que rodean su estatura militante, mientras tenga, detrás de cada golpe, de cada herida, la sonrisa de su amada compañera ofreciéndole el mate del descanso. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Continuando en la comunitaria del cordón industrial, en este caso vamos a entrevistar a Mirta Castellini, una compañera luchadora militante del cordón, a quien le damos la bienvenida, quien ya se presentó al inicio del programa y nos está acompañando durante estas 2 horas de rumbo al 24M. Pero bueno, un poco presentar a Mirta en el sentido de contarles a los oyentes que Mirta es una sobreviviente, que también tiene a un familiar, a su hermana, desaparecida. Bienvenida, Mirta, y bueno, queremos que nos cuentes cómo fue tus inicios, cómo fue tu inicio de militancia, dónde militabas. Contanos un poquito. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad. Yo en realidad soy sobreviviente de los campos de concentración y concretamente del Servicio de Informaciones de Rosario, y tengo dos familias desaparecidos, mi hermana y mi cuñado. Yo comienzo mi militancia ya por los años 70, cuando ya se palpitaba la vuelta del general. En mi casa, mi madre era peronista de alma. En los años que ella recién se casó, se fue a vivir a La Plata y con su panza de 9 meses de embarazo de mi hermana, acompañaba a Evita a rescatar al general cuando el general había sido detenido antes de ser presidente. Y después, todos los sábados, se iban a la iglesia de la Merced a saludar a Evita, que iba a misa todos los sábados allí. O sea que es toda una historia. Mi padre pertenecía al Partido Comunista. Mi madre nunca fue afiliada, siempre fue peronista. O sea que tus orígenes, Mirta, estuvieron muy vinculados a la militancia política de tus padres. Eso fue lo que mamaste vos. Sí, mi padre no era un militante, más que nada era un lector. Y muy simpatizante del Partido Comunista. Y era un gran lector y simpatizante del Partido Comunista. Y sus contactos en La Plata pertenecían todos al Partido Comunista. Contanos un poquito de vos. Bueno, nosotros empezamos con nuestra militancia y mi hermana empieza a trabajar en Cerámica San Lorenzo. En aquellos años, 60 y pico, se reivindicaba la lucha de los compañeros que habían sido cesanteados en los años, yo no tengo presente si 62, 63, por ahí sí. Se pedía la reincorporación de los detenidos, de los cesanteados de Cerámica. En oposición con un famoso dirigente de Cerámica, que no lo quiero nombrar para no crear polémicas, y así empieza la lucha de los cesanteados, entre lo que estaba mi hermana y toda la lista marrón, que se llamaba, que era la opositora en ese momento actual sindicato. Lo cual trajo, mi hermana fue elegida delegada, llegó a ser paritaria nacional, lo cual trajo sus diferencias con el sindicato ceramista de aquel momento. A partir de ahí nos incorporamos a la lucha política, no directamente en Montoneros, sino en lo que era el brazo político de la FAP, el peronismo de base en su momento. Y después, con la llegada de Cámpora al poder, por críticas, autocríticas que nos hicimos, porque votamos en blanco, algunos después nos autocriticamos y nos pasamos a Montonero. Y ahí se divide el peronismo de base en la zona. Y nosotros empezamos a militar en Montoneros. Así empiezo mi militancia barrial, con Mari Cuatrín en Barrio Díaz Vélez de San Lorenzo. Por una cuestión personal, era amiga de Roberto Di Grandi. Conozco a Juan José Funes, bueno, y a muchos dirigentes de Montoneros de aquel momento. Juan José era del barrio, no estoy diciendo que Juan José fuera un dirigente montonero. Sí, era un luchador de la UES. Había sido un luchador de la UES. Y sí seguía siendo un compañero. Alina y con Mari estrechamos muchos vínculos porque le pateábamos el barrio todos los días, teníamos nuestros contactos, teníamos nuestras vinculaciones políticas en el barrio. Mi hermana en realidad integra la Juventud Trabajadora Peronista y yo la Juventud Peronista Barrial. Hacia fines de los años 75, ya estaba muy, muy dura la situación. El 17 de diciembre secuestran a Mari Cuatrín, lo descubro yo en la casa. Ese día tenía que encontrarme con ella en la casa de ella. Voy y bueno, la madre me comenta el hecho, lo voy a buscar a Carlitos Vergara. Y bueno, ahí se levanta toda la zona. y ahí nos tenemos que ir. No nos vamos inmediatamente, sino que nos quedamos el fin de año del 75 al 76, lo pasamos en casa. Y en enero del 76 dormíamos alternativamente, a veces en casa, a veces en otros lados. Nos vamos, y por una cuadra nos íbamos nosotros y por otro venía la Patota a buscarnos, con Carlitos Vergara secuestrado. Nunca más apareció Carlitos Vergara, y nosotros nos vamos a Rosario. Allí estamos hasta, yo concretamente, hasta el 23 de marzo del 76. Nosotros ya estábamos separados, mi hermana vivía con su pareja, yo vivía en una pensión con otros compañeros, no compañeros de militancia, compañeros de trabajo. Y cada uno trabajaba en lo que podía, hacíamos lo que podíamos para sobrevivir, no teníamos mantención de nada, no, por supuesto. Y bueno, a mí me secuestran en la casa de unos compañeros de trabajo, porque me van a buscar a la pensión, o sea, a ver. Se hizo todo, todas las cadenas se hacían así. Alguien es detenido, alguien menciona el último lugar que estuvo con el compañero y se empieza a investigar en la zona y que llegan a mi pensión. Y yo no estaba en la pensión, me van a buscar a la casa donde había ido a comer esa noche, que era la casa de unos compañeros de trabajo, zona sur de Rosario. Ahí pierdo el contacto con mi hermana, pierdo el contacto con mi cuñado y nunca más sé de ellos. Allí me llevan al Servicio de Informaciones de Rosario, donde somos torturados, bueno, vejados, bueno, hay cosas que uno duele recordar, ¿no? De ahí estoy 6 meses secuestrada, desaparecida, y me pasan la alcaldía y después a Devoto. En realidad, los que éramos presos políticos estábamos, si bien estábamos muy destruidos por que nos íbamos enterando, yo por ejemplo me entero detenida desaparecida, me entero que mi cuñado estaba tirado en un rincón del mismo lugar que yo, y motivo por el cual a mí me pasaron la caída para que no lo viera. Teníamos entre los presos políticos, las mujeres en Devoto, éramos solidarios entre nosotros. Era lo que no pudimos, es como decimos siempre en el grupo de nosotras, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de presas políticas y siempre decimos lo mismo. Ni locas ni presas, libres somos. Porque nos decían que íbamos a salir locas, muertas o presas, o locas o muertas. Y ni locas ni muertas. Salimos enteras, pero enteras en base a la solidaridad que existía entre nosotros. A nadie le faltaba. La que fumaba no le faltaba el cigarrillo, la que estaba enferma no le faltaba el pedazo de queso, tuviese o no tuviese ingresos de familiares. Así éramos las mujeres detenidas. Bueno, no sé qué más quieren. Estábamos escuchando atentamente, Mirta, la verdad que se generó un clima muy especial en el estudio a partir de que empezaste a hablar y a relatar tu historia. Te agradecemos por compartir con nosotros. Sabemos que a veces es doloroso remover algunas historias o ese pasado tan duro. Pero bueno, queríamos que nos cuente también un poquito en esa etapa, digamos, militante tuya, previo también a tu secuestro y demás. Ustedes específicamente, me decís, trabajaban en el barrio Díaz Vélez. ¿Qué tarea desarrollaban ahí ustedes? Y nosotros visitábamos nuestros contactos, hablábamos diariamente de la situación actual, de la represión que se venía, del contexto político que se estaba viviendo. Esa era nuestra tarea, organizar el barrio, de mejorar las condiciones del barrio. Esa era nuestra tarea política, porque nosotros éramos juventud peronista. Nosotros no estábamos todavía dentro, o yo por lo menos, dentro de la organización armada. Éramos el brazo político. Las organizaciones armadas tenían su brazo armado ejecutor, del cual yo jamás renegué, y su brazo político, que eran las que tenían que tener sus contactos en el barrio, que es a donde más pegaron, justamente. Sí. Pegaron por eso, porque querían la desconexión del pueblo con las organizaciones, separar a las organizaciones del pueblo, aislarnos. Por eso le pegaron a vecinos que eran simpatizantes, que alguna vez nos recibían, que alguna vez nos alcanzaban un mate, que alguna vez nos acompañaban en alguna marcha, porque era la idea era separar, dividirnos del pueblo, aislarnos. Y no sé, los compañeros de LERP se aislaron en el monte, cuestión que yo no compartí, pero nosotros la idea era no aislarnos del pueblo. Claro. Mirta, ¿y cómo fue el después? ¿Cómo fue reinsertarte en una sociedad? Porque me imagino que lo que pasaste fue durísimo, pero una vez que quedás en libertad, ¿cómo pudiste retomar, volver a trabajar, volver a vivir? Una vez que quedé en libertad, bueno, hay que ver el contexto histórico, ¿no? ¿Cómo se sale? Yo, por ejemplo, salí con libertad vigilada, lo cual significaba que no podía moverme de la ciudad. Salí a un mundo donde me encontré sin mis afectos importantes. Detenida, se me muere mi padre, de lo cual me entero 15 días después, porque yo estaba sancionada. Detenida, secuestran a mi hermana, nunca más supe nada. Detenida, secuestran a mi cuñado, que era un hermano más, y me encuentro sin ningún compañero, sin ningún amigo, porque muchos de los militantes eran, aparte de ser amigos del barrio, o sea, me encuentro sin nada. Entonces, bueno, volver a rearmarse, ¿no? Retomar el trabajo, luchar contra ellos, que te vigilaban si cruzaba una cuadra de San Lorenzo a Beltrán. Una vez me quisieron detener por haber cruzado una cuadra caminando de San Lorenzo a Beltrán. Era el hostigamiento permanente. Y luchar contra ellos para que me dejaran ir a trabajar a Rosario, tener más libertad, ejercer mi profesión de enfermería. Lo logré. Salí en mayo de un año de la cárcel y en julio yo ya estaba trabajando en Rosario. Había obtenido los permisos para trabajar en Rosario. En un sanatorio donde el director tenía el familiar, el hermano desaparecido, yo me entero después. Muy importante el sanatorio de Rosario. El hermano había sido un compañero, un pediatra. Insertarme después, obviamente no se hablaba, año 79, finalizando 79. Claro. Se habló, lo hablamos después. Y volver a insertarse, a trabajar, a recuperar algo. Mi familia es de origen muy humilde, era de origen muy humilde, o sigue siéndolo, ya muchos no están. Recuperar, poder sobrevivir en ese contexto, había que vivir. Así claro. Que había que trabajar. Mis hermanos habían quedado muy chiquitos y habían tenido que salir a trabajar, porque nosotras dos que éramos el sostén de familia, mi padre murió hace muchos años, habíamos sido detenidas y desaparecidas, y ellos dos con su edad corta habían tenido que mantener la casa. Así que bueno, poder ayudar, poder comprar una casa, un terrenito, armar una casita, o sea, y la militancia, yo personalmente desde entonces me dediqué a la gremial, a las reivindicaciones laborales. Claro. Ese fue tu nuevo espacio militante, digamos. Y sí, porque no tenía nada, no me conformaba ninguna nada que hubiera quedado en pie, de lo poco que había quedado. Y sí, por ahí indignaban las condiciones en los trabajos. Entonces, bueno, juntarme con los compañeros que eran más combativos y reivindicaciones laborales, luchar por las reivindicaciones laborales. La lucha por el neoliberalismo de alguna manera que se hizo presente y carne en voz en tus inicios y que, bueno, después lo retomaste como bandera a posterior en el, ya como militante trabajando en tu lugar de trabajo. Y no era militante, nunca fui delegada, nunca acepté ser delegada, pero sí, por ejemplo, en el hospital que yo trabajaba, que era Granadero Baigorria, de la noche a la mañana los militares habían puesto de 6 a 8 horas de trabajo, así que yo ingreso en ese contexto y la lucha era por conseguir de nuevo obtener las 6 horas. Pero era todo el hospital, así que bueno, éramos todos. Y enfermería era la cabeza de la lucha. Así que parecido como ahora. Caminar las calles de Rosario, de Granero Baigorria hasta el Provincial, hasta el Centenario, pelear por la lucha por las 6 horas, que nos llevó un año y pico volver a obtenerla. Porque el hospital fue pasó de nación a provincia, y provincia tenía un régimen de 6, nosotros teníamos un régimen como nación de 8, habíamos tenido. Bueno, esa lucha nos llevó un año y pico, entre organización, movilizaciones y todo eso, pero volvimos a obtener las 6 horas. Buenísimo. A eso nos dedicábamos. Bueno. Qué bueno, Mirta. Mirta, en realidad no queremos hacer abuso de vos, pero recién hiciste mención, por ahí lo vamos a ir retomando en el transcurso del programa, pero hiciste mención a algunos compañeros. Hoy nosotros estamos haciendo un homenaje especial a las compañeras del Colón Industrial. Mencionaste como primer compañera desaparecida a Mari Cuatrín. Sabemos que fue amiga tuya. ¿Querés contarnos algo especialmente de Mari? Sí, Mari era una... Yo la conocí a Mari ya habiendo terminado ella su secundario. Era un ser muy especial, era un ser de luz. Mari tenía profundas convicciones. Era capaz de irse caminando, y de hecho que lo hacía, por falta de dinero, de San Lorenzo al barrio Díaz Vélez, de Beltrán, que vivía, perdón, al barrio Díaz Vélez todos los días, o cuando podía, porque muy pocas veces podía tomar el colectivo, los padres no estaban de acuerdo con su militancia, no tenía medios económicos como para bancarse a veces el boleto, así de simple. Y era una chica que era capaz de convencer al mundo de lo que ella estaba convencida, ¿no?, que era un mundo mejor. Después también tuve la suerte de conocer a Cristina Sirgi, que es una compañera que tocó ocasionalmente militar en San Lorenzo, desaparecida, sus huesos aparecieron después. Y yo lo que quería, en realidad, aparte de todas las compañeras, ya que se homenajea a la mujer, es recordar a una mujer que fue clave en la reconstrucción de toda la historia. En realidad, a dos mujeres que fueron clave en la reconstrucción de la historia, de todo lo que pasó. La primera de ellas fue Delia Rodríguez Araya. Todavía en plena dictadura militar, cuando íbamos saliendo de la cárcel, organizamos los primeros organismos de derechos humanos por calle Corrientes, casi Córdoba, en Rosario, y Delia Rodríguez Araya, una abogada muy conocida, fue la que empezó a tomar los primeros testimonios para el Nunca Más. Era una mujer increíble, familiar de Rodríguez Araya en Muerte en Autopista, hermana. Y después la segunda mujer increíble en la historia que me tocó conocer, gracias a Dios, fue la doctora Mabel Colalonco. Mabel fue una fiscal que luchó por unificar todo lo que era, darle un contexto a toda la represión. Yo no sé bien cómo explicarlo, pero ella hablaba de dictadura político, económica, eclesiástica y empresarial, algo así, eran las palabras de Mabel, porque ella englobaba a los civiles, porque todo esto no fue solamente el gobierno militar, si bien fue el brazo ejecutor. Acá hubo complicidades de empresarios, complicidades de civiles, complicidades de la iglesia, porque a nosotros detenidas nos visitaba el cura Citelli, que decía que estábamos bien torturadas y bien violadas. Así que complicidades eclesiásticas había. Todo eso se encargó de recopilarlo una increíble mujer de la historia, que fue Mabel Colalonco. Vamos a seguir durante el transcurso de este programa recordando a mujeres que, como Mabel, han luchado, tenemos otras más en el cordón, por reconstruir esta parte de nuestra historia. No sé si alguna compañera quiere hacer alguna otra pregunta, si no... Sí, no, es increíble escuchar y cuánta información hay que recabar. Por eso el laburo de Mabel fue bárbaro, porque las causas se han armado a través también de su investigación, las causas del cordón. Entonces es buenísimo que Mirta la traiga hoy también a este programa. Acá Mirta te manda un saludo enorme nuestra compañera poriajusa y hormiga Flavia Campeis, que nos está escuchando atentamente. Un beso muy grande para Flavia. Así que bueno, vamos a continuar con esto y ahora vamos con un tema. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cuántas veces te mataron? ¿Cuántas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Y cuarto de la mañana, ya comenzando el segundo bloque de este rumbo al 24 de marzo, que creo que nos vamos a extender un poquito más allá de las 12 del mediodía, porque hay mucho para comentar sobre esas historias militantes, como bien comentaba recién Mirta, a quien yo también voy a agradecer por este testimonio en la comunitaria del cordón industrial. Siempre sirve, siempre hace bien escuchar de la voz de los protagonistas un poco de lo que fue ese momento de la historia, y nos hace bien a nosotros como militantes de este presente escuchar justamente cuáles eran las luchas que los motorizaban, perdón, en ese contexto. Les leo un par de mensajes que nos estuvieron mandando las compañeras. Flavia Campeis, como bien decía Sil Hidalgo, le mandó un abrazo grande a Mirta y dijo: qué emocionante que recuerde a Mabel. Gracias a Mabel fue condenado el Pili, por ejemplo. O sea que está bueno traer el nombre a colación. Después vamos a estar comentando un poco sobre eso. También nos manda un mensaje María Andrea Borghi: abrazo enorme a Mirta y a todas las compañeras por el espacio. Está saliendo hermoso, compañeras, dice Ivana, un orgullo enorme formar parte de la casita, espacio del amor, que siempre mantuvo activa la memoria, nunca más. Joana Campo, también compañera de Poriajú, puso muchos éxitos con este rumbo. Vamos, les poriajuses, así que bueno, un saludo a todas las poriajusas y poriajuses que andan dando vuelta por este cordón industrial y también por Rosario como Flavia Campeis. Vamos a seguir con este rumbo el 24 de marzo, recordando un poco las historias de aquellas compañeras que militaron por un mundo mejor. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza, venite estoy esperando, paloma blanca. Bendita estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma. Continuamos con este rumbo al 24 de marzo aquí en la casita por Yahoo, este espacio de diálogo y amorosidad que estamos construyendo las hormigas del cordón industrial. Y bueno, hablando de las hormigas del cordón industrial, aquí estoy con la gente que conforma el espacio de la memoria del cordón industrial. Y bueno, me gustaría que nos contaran a nosotros y a toda nuestra innumerable audiencia cómo surgió la idea de conformar esta organización. Bueno, primero hacer una introducción aclaratoria. Ahora Maxi, que es uno de los compañeros más antiguos en el presente, va a contar, digamos, ese inicio. Pero bueno, el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial está conformada por militantes de distintas identidades políticas y sociales. Uh-huh. Que bueno, estamos abocados justamente al ejercicio de la memoria colectiva de los hechos sucedidos en la década, digamos, de los 70. Específicamente nosotros hacemos investigaciones que tienen que ver con las historias de vida y también reivindicar a los compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estado, en el cordón industrial específicamente. Bueno, eso es nuestra labor, digamos, más fuerte, pero nosotros también en la actualidad hacemos una tarea también de concientización, también por todas las cuestiones que están vinculadas con acciones represivas que tengan que ver contra los derechos humanos. Exactamente. Pero bueno, nuestra historia inicial viene a darse con una cuestión, digamos, que volvemos a retomar este año y que tiene que ver, digamos, con una persona que está condenada por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial, que es el señor Pili Rodríguez. Y bueno, acá Maxi nos va a contar un poquito cómo fueron esos inicios del espacio, donde un grupo de vecinos decidió de alguna manera tomar la posta y demandar algunas cuestiones en torno a eso. Sí, mira, yo no estuve quizás cuando fue el puntapié inicial, sí estuve presente. Yo me incorporé a partir de eso justamente. Yo, por ejemplo, en ese entonces militaba en Rosario, no militaba en la Facultad de Derecho, y no militaba acá en la zona, militaba exclusivamente allá. Y quizás a lo mejor los más jóvenes ahora no dimensionan todo lo que ha cambiado actualmente, el tema de la militancia y la cantidad de jóvenes que hay volcados a la militancia, como los que estamos acá, en la Poria, en los sindicatos, en otras organizaciones. En ese entonces la ciudad de San Lorenzo prácticamente no existía todo esto, era algo muy chato, no pasaba nada. Cuando vos decís en ese entonces, ¿cuándo es ese entonces? Más o menos... 2009, en el 2009, digamos, fue la movilización esta a la que yo fui como asistente, digamos, que ahora voy a contar un poquito. Te comento una anécdota, por ejemplo, en el 2001, yo todavía no militaba, pero bueno, ya tenía una simpatía. Yo estaba en la ciudad de Rosario, cuando cae de la Rúa, y digo, no, me voy a San Lorenzo, porque seguramente la gente está en la esquina de los bancos. Y llegué a San Lorenzo y no pasaba nada. Hoy hubiera sido distinto eso, como en todo el cordón. Las chicas que están en el feminismo también, que son multitudinarias las actividades que hacen. En ese entonces no había militancia prácticamente juvenil o activa, al menos de las características que hay ahora. Uh-huh. Siempre estaban, digamos, los zurdos del pueblo, digamos, que eran pocos en ese entonces. De todas maneras, bueno, hubo varias generaciones que fueron trabajando este tema, como decía Mirta recién, las que, por ejemplo, Elsa Cabrera de Román, los 80, junto a José Otero y otra gente más como Mari de Negri, trajeron a las madres a San Lorenzo, estuvo Eve, de Bonafini, y bueno, colectaron los testimonios, luego se incorporaron a la CONADEP. Después, en su momento, la Comisión Regional de Derechos Humanos hizo una serie de actividades en los 90, pero después viste que estaban las leyes de impunidad. Punto final, sí. O sea, los indultos de Menem. Como que había mucha decepción en cuanto a esto, como que no había perspectiva de cambiarlo. Hasta que, bueno, como todos sabemos, después en la gestión del año 2003, se anularon las leyes y los indultos y los genocidas comenzaron a ser juzgados. Digamos, yo soy de la generación donde estábamos acostumbrados a que los genocidas estaban sueltos y que no se podía hacer nada. Y bueno, después el tema empezó a tomar dimensión y masividad. Vos fijate, como te decía, yo siendo militante y todo en la facultad, no conocía la historia de los compañeros de acá del cordón, no sabía quiénes eran, o al menos conocía a un par, digamos, como parente, por ejemplo, porque un compañero mío era sobrino de él, un compañero de escuela, y algún otro más, pero no mucho más como se empezó a difundir después. Y bueno, y después cuando tomé la decisión de comenzar a militar en la ciudad, con el cordón, vi que se estaba gestando ese tema y dije, bueno, es por acá. Recuerdo que en ese momento se había organizado un festival, que fue el 8 de diciembre del 2009, justamente porque estaba por asumir Pedro Rodríguez como concejal de la ciudad de San Lorenzo, teniendo un proceso abierto por delitos de lesa humanidad, que era la causa Casado. Y hasta ese momento no había causado gran revuelo, digamos, o sea, como que la gente estaba acostumbrada a la impunidad. Hasta que un grupo de personas, entre ellos Soledad Chodín, por ejemplo, que estuvo como referente del espacio mucho tiempo, Katy Álvarez también, La Negra, que si nos está escuchando, La Negra Daniela Cabeza, Diego Toboso, Edilio Quiroga, en fin, una serie de vecinos de la ciudad de San Lorenzo junto con militantes de derechos humanos de la ciudad de Rosario, que digamos que era obviamente algo más masivo que en la ciudad de San Lorenzo, comenzaron a mover esto y se hizo un festival de protesta que vino Rally Barrio Nuevo, recuerdo. Uh-huh. Yo fui ese día como asistente, digamos, todavía no participaba activamente. Y bueno, se empezó a instalar el tema públicamente, y bueno, y al final el consejo de la ciudad de San Lorenzo le impugnó el diploma y le negó el acceso al PILI. Y bueno, a partir de ahí me contacté con los que estaban de mí. Todavía no se llamaba Espacio por la Memoria. Uh-huh. En ese entonces había una agrupación que se llamaba La Ventolera, y había otras, digamos, como familiares sueltos, militantes sueltos, como una especie de multisectorial. Claro. Y bueno, yo la verdad que no recuerdo cuándo le pusimos Espacio por la Memoria, la verdad, bueno. La justicia. Fue después pero del 2009. Fue apenitas ahí. Ahí está. Porque, por ejemplo, digamos, después de eso, el primer salto en calidad y en audacia que dio el espacio fue el scratch del batallón, digamos, que ahí sí ya nos llamamos Espacio por la Memoria porque en la foto está la bandera. Uh-huh. Y eso fue en agosto del 2010. Claro. O sea, ahí así nomás. Así que en ese interín. Claro, que justamente en ese entonces los medios destacaban que nunca hasta ese entonces había hecho nada contra el batallón. No. Por eso te decía, la gente estaba acostumbrada o incluso decía que ahí no había pasado nada. Que es un negacionismo total en el cordón. Así que bueno, tomamos la decisión, hicimos el scratch porque no podíamos creer que un lugar que había sido centro clandestino de detención, incluso donde se celebraban las fiestas del pueblo, digamos, adentro del predio, y donde tenía una vida social omnipresente en todo lo que es Fray Luis Beltrán, no pasara nada ni nadie hiciera nada. Bien, ¿y ustedes creen que a partir entonces de esas movidas lograron en la sociedad, digamos, otra actitud frente a lo que fue este pasado? Y claro, sí. Sí, porque no solamente eso, sino que animamos a que otros chicos empezaran a militar con nosotros. Perfecto. Ese día por más o menos. A ver, cuéntenos. Sí, 2000. Sí. No, lo que pasa es que es un espacio dinámico. Por ejemplo, claro. Ese día del scratch del batallón, la conocimos a Flavia, la compañera acá que mandó el saludo, claro. Que fue a cubrir eso. Y bueno, ella después se incorporó al espacio también. Y bueno, Martín Cerdera, que hoy es actualmente concejal de la ciudad de San Lorenzo, comenzó la militancia, bueno, a la par de su movimiento, de la JP, con el espacio, digamos, el fuerte de ellos. Claro, cuando iba a la secundaria, era un pibito, digamos, así que bueno, comenzó la militancia ahí con nosotros en el espacio. Como te decía, hasta ese entonces, incluso, hasta hace muy poco, como espacio veníamos trabajando el tema de la causa, impulsando la vigilia, el festival que se hace desde 11 años, que este año no se va a poder hacer por el tema de público de conocimiento, pero quizás veníamos funcionando como medio en piloto automático, haciendo siempre lo mismo, y hasta que nos dimos cuenta de que faltaba investigar muchísimo sobre los mismos compañeros los que lo estábamos reivindicando. Bien. Entonces nos dedicamos el 2019 a investigar sobre la vida. Ahí empieza la fase investigativa. Exacto. Claro. Exacto. Sí, fundamental para la memoria de los compañeros, porque si no sabemos quiénes fueron es como que falta lo... Todo lo que haces es bastante hueco. O sea, es es un nombre y una edad, a lo mejor, y una fecha de desaparición. Muy cuando... Me parece que a la memoria hay que traer justamente cuáles eran las convicciones políticas de esos compañeros, porque fueron lo que fueron, porque hicieron lo que hicieron. Y detrás de cada uno hubo una vida. Exactamente, eran personas antes que militantes. Entonces, bueno, nos pareció importante. Y en cada cosa que vamos investigando nos vamos encontrando con nuevas personas, con nuevos hechos. Por ejemplo, el año pasado descubrimos investigando el tema de la masacre de las verbenas 19 de julio en Baigorria, en Barrio San Fernando, y era algo que también nos sorprendió. Como estaba de, muy tapado, digamos. Claro, este hecho no era de público conocimiento, la gente del barrio misma gente sí vivía muy cerca y no sabía de este hecho. Ajá. Y bueno, y nos pusimos en contacto con los compañeros de Documenta Baigorria, también otro organismo del cordón industrial. Que van a estar acompañando en el próximo programa. Que el sábado que viene, un saludo también. Sí, y pudimos hacer con los compañeros una visibilización de esa masacre, de las 10 personas que fueron asesinadas, que una de ellas es Irma Montenegro, que es una compañera de... Que bueno, que hoy también vamos a leer un poco de la vida de Irma. Militante del PRTERP y era de San Lorenzo. Sí, también mencionar que nosotros como espacio, digamos, desde hace un tiempo, del tiempo histórico, digamos, del espacio, veníamos reivindicando de alguna manera los 19 compañeros, víctimas, digamos, del terrorismo de Estado, que militaban específicamente en el cordón, y, digamos, es nuestra labor, porque consideramos que ellos profundamente dejaron, digamos, su vida en el cordón, por el cordón. Pero también en esas investigaciones fueron apareciendo otros nombres de compañeros que a lo mejor habían nacido en el cordón y que por alguna situación de su vida o militaron en otra localidad próxima, cercana, en otra provincia. Y entonces aparecieron nuevos nombres. Esos nuevos nombres van a estar expuestos también, y sus historias de vida, en el Museo de Historia Regional, en la muestra permanente que hoy en día se tiene, que se inauguró el 28 de marzo del 2019, con las historias de vida de los compañeros, a los que también invitamos, digamos, a la comunidad que pueda acercarse a conocer un poquito más. Allí van a encontrar bastante información. Ese fue un trabajo que hicimos de manera conjunta. el año pasado con los compañeros del museo que nos convocaron de alguna manera. Y eso nos despertó un poco esta cuestión de decir, pero acá nos está faltando esto, no tenemos este dato. Y bueno, eso también a nosotros nos motivó muchísimo. Y bueno, o sea que por ahí ya tenemos una fuente, digamos, como para que la gente pueda también conocer un poco más de estas historias. Y hoy aportar, en día, sí. Y aportar, porque la construcción de la memoria es colectiva. Nosotros nos pasó en la última noche de los museos, que fuimos a digamos, como a brindar información de aparte de la que ya hay en el museo, que se acercó mucha gente, vecinos, que después de tantos años de estar callados por miedo o por un montón de cuestiones de tabúes que se daban después de la dictadura, se acercaron y ver los rostros de los compañeros ahí en el museo, qué sé yo, por ejemplo, se acercó un hombre que fue alumno particular de Mari Cuatrín y se emocionó mucho porque dice, Mari me daba particular a mí cuando yo era chico. Entonces, y no me cobraba, se la daba, o sea, digamos, el compromiso de los compañeros. Y así como ese, muchos demás. También Maxi fue uno de los últimos días, a última hora, también otro vecino. Entonces, en este ejercicio nosotros de visibilizar cada una de las fechas o cada uno de los acontecimientos, nos encontramos con una sociedad, con vecinos que quieren contar lo que tanto tiempo callaron y que quieren ser parte de la construcción colectiva de la memoria. Lo mismo nos pasó en las verbenas y 9 de julio, una vecina estaba parada esperando que le fuéramos a preguntar y nos contaron los hechos, nos indicó la casa, nos dijo que a media cuadra había habido otro episodio el año anterior. Entonces, bueno, es un laburo arduo. Sí. Invitamos a más gente a participar del espacio. Bueno, justamente a eso iba mi próxima pregunta, ¿no? Porque veo que ustedes, cada movida que protagonizan, logran armar un poquito más este entramado de memoria. Y bueno, piensen también que este espacio radial también tiene una difusión, digamos, buenísimo, que va más allá de la cercanía. ¿Qué le decimos hoy al oyente que a lo mejor realmente los escuchó por primera vez, que tiene historias para contar o que quiere saber o que quiere ser parte de este espacio? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde y se estamos en todos lados. Somos omnipresentes. En las redes sociales. Justamente eso quería comentar, que a partir del trabajo en redes sociales que tuvimos últimamente, logramos conseguir muchísima información y completar muchas historias, incluso vincularnos con familiares que desconocíamos de su existencia. Tenemos un Facebook, que es Espacio por la Memoria Cordón Industrial, no recuerdo si literalmente, pero si ponen el buscador lo van a encontrar, y también en Instagram. Tenemos un canal de YouTube donde hemos subido pocas cosas, pero hay un video homenaje a los compañeros con la foto y una mini biografía de cada uno. Así que bueno, esas serían las plataformas con las que trabajamos actualmente. Sí. Que bueno, justamente con el trabajo de redes sociales hace poco nos hemos vinculado con un familiar de, por ejemplo, de María Luisa Cuatrín, que nos aportó otras fotos que no teníamos, claro, inéditas, donde se le ve el rostro completo, porque en la otra que se popularizó ya están mirando para abajo. Que es el mismo evento, pero tomado de otro lado. Y nos emocionó mucho porque no conocíamos, claro, bien los rasgos de ella, claro, más cercano a la fecha de... Y decimos un familiar que no vive en el país. Claro. Claro, una sobrina. Sí, muchas gracias. Porque la verdad que es emocionante saber que todavía hay gente que nos puede contar de nuestros compañeros. También hay otro trabajo que está haciendo uno de nuestros compañeros, Ricardo Zelaya, que es profesor de historia, que está acá muy calladito, Richard. Está subiendo las biografías de los compañeros nada más y nada menos que a Wikipedia, haciendo el trabajo de construcción de cada una de las biografías de los compañeros. A ver, ahí Richard va a contar. Hola, sí, bueno, muy buenos días. En esta construcción colectiva de la memoria es importante la búsqueda del sentido, la búsqueda del significado, la búsqueda de las fuentes, y hemos detectado que, bueno, que en lugares como, por ejemplo, Wikipedia, que es una enciclopedia libre, que tiene todo, cualquiera puede tener acceso, nos encontramos con que no había mucho material acerca de las biografías y los hechos que han sucedido en el color industrial. Entonces, bueno, en esta idea colectiva estamos de a poco sumando informaciones, fotos, datos y materiales de algunas biografías de los compañeros desaparecidos. Uh-huh. Entre los cuales, bueno, está la de Isabel Carlucci, está la de Cuatrín, También hemos subido avances con la biografía de Roberto Camulia, que tiene mucho que ver porque un sindicalista, aceitero, en este contexto que estábamos recién mencionando, como también el de Susana Miranda, que bueno, para la ciudad de Capitán Bermúdez, apellidos como Müller, como Carlucci, los casos resonantes que han sido tenido en cuenta, pero también Miranda es un caso que se suma, que en cierta medida han sido estas semanas las cuales hemos recolectado material, algunas fuentes, algunas referencias sobre esta militante desaparecida oriunda de la ciudad de Capitán Bermúdez. Claro, estudiante de psicología, era Richard. Enfermería. Ah, no, estudiante de psicología es otra de las últimas que recolectamos, que es Liliana Girardi, ella era de Maciel. Bueno, y también Liliana, militante del PRT-ERP, ella fue, estaba estudiando en Rosario, vivía con su pareja también militante y también fue secuestrada cuando tenía 6 meses de embarazo. Así que bueno, así como Liliana, como Susana y Esteves. Bueno, después vamos a contar bien las biografías de las compañeras. Pero bueno, venimos haciendo un trabajo de investigación arduo. Este último año han aparecido 5 militantes más del cordón industrial y aledañas, porque una de las compañeras es de Carcarañá, si bien no pertenece, digamos, al cordón industrial, sí al departamento de San Lorenzo. Por eso es que nos pareció que no podía faltar en la muestra y en la investigación de todos los compañeros desaparecidos y asesinados del cordón. Bien, como para hacer un paréntesis y poder continuar, vamos ahora con un tema para después seguir contándole de estas historias de nuestros compañeros del cordón. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Yo estoy acá, vos abajo, el más arriba. Sin embargo voy tan borracho de alegría. Mejor esconder los secretos de mi vida y dejar correr la tristeza como el agua. Todo esto soy yo, un gran signo de pregunta. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Yeah. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin sueño. Pero si pese a todo eso, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te salves, de Mario Benedetti. Querida hermana, memoria siempre lucha por recordar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. Memoria de nuestra tierra siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. 12:45 del mediodía, seguimos en rumbo al 24 de marzo. Aquí vamos a comenzar a recordar a esas compañeras que estuvieron resonando durante todo el programa, que lleva ya casi 2 horas, pero que queremos hacer un paréntesis especial y hablar de cada una de esas historias, que como bien decía Mirta, son historias de militancia, son historias de personas que quisieron cambiar este lugar de nuestra región y que militaron justamente por esa situación. Son varios los nombres que han ido recopilando desde el Espacio por la Memoria, gracias a la investigación exhaustiva que vienen haciendo, como bien comentaban recién. Así que bueno, empezamos. No sé, Sil, por qué compañera querés comenzar. Sí, comentarles que en realidad nosotros hicimos referencia recién con Mirta, que la primer compañera identificada que desaparece en el cordón fue María Luisa Cuatrín. Uh-huh. Ahora vamos a sumar algún dato más de Mari, pero en realidad de las últimas investigaciones realizadas hemos encontrado a otra compañera, oriunda de Carcarañá, que fue Adriana Esteves, y ella desaparece el 21 del 7 del 75, previamente. Y también, al igual que Mari Cuatrín, digamos, fue víctima de la AAA. También quería agregar que, si bien nuestras fuentes de investigación son diversas, en el caso de Adriana Esteves, ella por haber sido estudiante de psicología, mucho del material que nosotros encontramos lo recolectamos gracias porque una compañera que ha tenido vínculo con Poriahu, porque ella militó durante mucho tiempo en Mercado Solidario, uh-huh, investigadoras del CONICET, Estela Orsusa, ella había hecho una investigación, ahora ya no está en el país, pero cuando estaba trabajando fuertemente en el CONICET y en la UNR en psicología, habían investigado y homenajearon a las compañeras que habían sido estudiantes en psicología. Y el caso de Adriana Esteves, que ella, si bien es oriunda de Carcarañá y estudió, digamos, también en Carcarañá, en el Colegio Niño Jesús de Praga, en el momento, digamos, de su desaparición, militaba en Rosario y también, digamos, trabajaba en la Universidad Nacional de Rosario en psicología. De hecho, ella fue reconocida al poco tiempo, digamos, de su desaparición en la misma universidad. en el año 75 también le hicieron un reconocimiento. Bueno, gracias a, digamos, a esos contactos que vamos haciendo con otros compañeros que solidariamente también comparten esas informaciones, que nosotros también podemos reconstruir y seguir construyendo justamente esto que hablamos de la memoria colectiva, que entendemos que pasa también por ahí. El caso de ella, estaba casada con un señor, Jorge Ernesto Arayas Echesortu, que él también era militante. Me faltó mencionar, digamos, no como dato menor, digamos, el lugar de militancia de Adriana. Ella era estudiante de psicología del UNR, como mencioné, se había inscrito también y se había desempeñado ad honorem en la Cátedra de Psicología General durante julio, digamos, del 72 hasta, bueno, el año 74. Y junto a su esposo militaban en la agrupación Montoneros. El esposo de ella tenía, digamos, un cargo importante dentro, digamos, de Montonero, era un dirigente, y ambos son secuestrados juntos. Bueno, y después aparecen, paradójicamente, sus cuerpos aparecen en las aguas del mismo río, digamos, de donde ella era, digamos, de origen, que fue en el río Carcarañá. Uh-huh. Digamos, fueron dos casos en los que no vamos a hacer mención, porque nosotros no apostamos de alguna manera a la cuestión macabra, pero sí fueron, digamos, dos cuerpos que aparecieron de una manera bastante cruda en el río, en las aguas del río. Y bueno, un poco rescatar la vida de esta compañera, que, bueno, nosotros entendemos que fue, digamos, una militante que, si bien no pertenecía o no, digamos, no recorrió el cordón como otras compañeras, pero bueno, sí, digamos, era oriunda del departamento San Lorenzo. De la misma manera, también habíamos mencionado a Mari Cuatrín, que ahí, muy cerquita, fue secuestrada el 17 de diciembre del 75. Bueno, en el caso de Mari, ya había mencionado anteriormente Mirta, uh-huh, que ella había sido militante en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, en la escuela 438, en aquel momento llamado Nacional 1, que el año pasado fue homenajeada junto justamente a Juan José Funes y a Roberto de Grandis, porque, bueno, ellos habían sido estudiantes y militantes en esa escuela de estudiantes secundarios. Bueno, después Mari llega a recibirse, a terminar sus estudios allí, bueno, y al poquito tiempo después ocurrió su secuestro. Y después, bueno, estuvimos hablando bastante de Mari, no sé si Mirta quiere aportarnos algún otro dato sobre Mari. Sí, bueno, yo la conocí ya egresada del secundario, Mari Cuatrín, no como integrante de la UES, sino como integrante de Juventud Peronista. Obviamente, había en esos momentos información tabicada, digamos, ¿no?, por seguridad entre nosotros, por lo cual desconozco si Mari integraba la organización militar. Sí sé que integraba la organización política, porque Montoneros tenía su organización militar y su organización política. Probablemente Mari la haya integrado, lo cual yo lo reivindico siempre. Nosotros siempre hemos reivindicado la lucha armada. Eso tiene que quedar en claro, porque, bueno, no éramos simples caminantes de un barrio. También teníamos nuestros entrenamientos de defensa, mínimos o máximos, según el grado, pues los teníamos, las mujeres y los hombres. Así que, bueno, no compartíamos esa información entre nosotras por cuestiones de seguridad, como dije. Mari era un ser de luz, no sé, yo no tengo mucho más para decir. Con Mari compartí desde el 74 hasta fines del 75, pero se forjó como una amistad entre las dos, por la edad, por la simpatía política, qué sé yo. Pero no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Yo, la verdad es que por ahí hay cosas que recuerdo, cosas que no, y si me hacen alguna pregunta, si quieren saber algo, y algo que me ayuda. Sí, en realidad también me gustaría destacar, si los compañeros me corrigen si me equivoco, pero creo que en el año 2018 también le hicimos a Mari un homenaje en la plaza, en Fray Luis Beltrán, no recuerdo uh-huh. el nombre de la plaza, pero Palestina. Ahí, Plaza Palestina, gracias sí. Maxi, donde también, digamos, tiene su homenaje Mari, porque considerábamos que al ser oriunda de Beltrán, era necesario que los beltraneses también, digamos, conocieran a esta militante, digamos, que fue oriunda de esa ciudad. Pasando ya a julio, al 76, porque los nombres que mencionamos antes habían sido víctimas de la Triple A previo a la dictadura, al golpe. Ya posterior al golpe, en julio del 76, quien desaparece es Lina Funes, y en el caso de Lina, ella integra lo que estaremos desarrollando un poquito más en profundidad al próximo programa, que uh-huh. tiene que ver con el operativo de las tres noches, porque bueno, justamente este operativo se dio entre el 16, 20 y 21 de julio del 76. Lina fue la única mujer, llamémosle víctima, de ese operativo, y sí, Mirta ahí nos puede aportar muchos datos más, porque la conociste personalmente, Mirta, ¿verdad? Sí, Lina era, a ver, nosotros la llamábamos como la caudilla, era como una, para mí, desde mi edad, ¿no?, era como una caudilla. Lina era la dueña del bar, Lina era la que nos avisaba cuando había alguien extraño, teníamos nuestros códigos entre nosotros, y el bar de Lina era la referencia. Nosotros no pertenecíamos a una unidad básica, nuestro grupo por lo menos no lo pertenecía. Y nos reuníamos en el bar de Lina con los compañeros que venían de afuera, con los dirigentes de Montoneros o que venían de afuera, y todas las reuniones se hacían en el bar de Lina. Y Lina era, digamos, la que nos supervisaba que estuviéramos libre acceso sin que hubiera, digamos, extraños escuchando. Así que, bueno, era nuestra referente, era nuestra colaboradora. Para mí era una colaboradora, puede haber sido una militante, yo lo desconocía. Ya saben los motivos por los que se desconocían esas cosas. Pero Lina era, a ver, la escuela técnica que estaba enfrente del bar de Lina le tenía prohibido, y sé porque tenía familiares dentro de la escuela técnica, le tenía prohibido a sus alumnos cruzar al bar de Lina porque era un antro de perdición, según el director de su momento. Mirá vos los no dejaba termos, que ¿no? sus alumnos cruzaran al bar de Lina, porque se jugaba al pool y todo eso en el bar de Lina. No dejaba que sus alumnos cruzaran al bar de Lina. Ya estaba muy identificado el bar de Lina, por eso fue el punto donde la represión apuntó justo, ¿no? Que de ahí, bueno, ahí muere Juan José y se llevan a Lina. Lina, un poco en aquella época, digamos, era una de las mayores, porque tenía 43 años, tenía Lina en el momento de desaparecer. Lina. Representaba más. Claro. Tenía una vida muy dura, un esposo muy enfermo. Y representaba, bueno, desde mi visión de chica, representaba más, sí, era una de las mayores. Ella en realidad nació en Puerto San Martín. De las mayores de la zona, porque nosotros hemos tenido en la organización compañeros muy grandes, mucho mayores. Claro, sí, nos referimos, digamos, de las mujeres del cordón. Para mencionar, porque nosotros consideramos que es importante la cuestión de la identificación política, el caso de Lina, que siendo muy joven se afilió a la rama feminista del Partido Peronista, uh-huh. militando en el peronismo histórico, y con la vuelta de Perón en el 73, habilitó justamente en la casa de su padre donde vivía una unidad básica que funcionaba, llamémosle, a pleno, y luego se incorporó en lo que se llamó la columna Sabino Navarro, que luego se unirá a Montoneros. Sobre esa columna también hemos estado investigando en el último tiempo, por allí en el próximo programa podamos extendernos un poco más. Pero bueno, digamos, la columna Sabino Navarro fue un desprendimiento de Montoneros que funcionó durante un tiempo determinado y después también se disolvió. En las organizaciones en aquel momento, por lo que entendemos, también tenían estas cuestiones que, bueno, había muchas organizaciones, perduraban un tiempo y a veces se desarticulaban. Tenía que ver también con estas cuestiones de esta autocrítica que antes mencionaba Mirta, ¿sí? Esta cuestión de hacer críticas al interior de de las organizaciones y bueno, de allí se desprendía, había desprendimientos, aparecían organizaciones y bueno, hay todo un libro dedicado a esta columna que se llama Bajo la sombra del ombú, que estuvimos leyendo en el último tiempo y que bueno, para la gente que por ahí está un poco más interesada puede acceder a esa información a partir de allí. Uh-huh. Sil, si te parece, antes de seguir con la próxima compañera que vamos a ir recordando, vamos a reiterar algunos de los mensajes que nos van llegando a los diferentes grupos y redes que hemos estado construyendo en estos últimos tiempos. Nos dice el gringo Bernardi, saludos a todos, estoy escuchando el programa, abrazos por el buen trabajo que están realizando el Espacio por la Memoria y todos los que lo integran. Abrazo a Mirta de parte del gringo compañero, puso. Le mandamos un abrazo. Bueno, repiten las felicitaciones para el trabajo del Espacio por la Memoria. Enorme trabajo, Silvana y el equipo. Abrazos nunca más, volvió a decir María Andrea Borghi. Le mandamos un saludo a cada uno de las y de los que están del otro lado. Seguimos unos instantes más en esto que es Rumbo al 24 de marzo. Del mediodía, nos extendemos por fuera del horario estimado porque los sábados nos gusta hacer de esta manera, hacerlo de manera más holgada y hay mucho para hablar y todavía vamos a seguir recordando a las compañeras que, como decíamos, fueron detenidas, desaparecidas durante el último golpe militar e incluso antes de que se suceda ese día trágico del 24 de marzo de 1976. Una de ellas, como decíamos y como siempre recordamos aquí en nuestra ciudad de Capitán Bermúdez, fue Isabel Carlucci, quien también fue recordada por fuera de la región y que también es nombrada en muchos lugares por parte de la militancia de derechos humanos y también por su hijo, que es Iván Fina, que va a estar en llamada telefónica el próximo sábado. Pero comentábamos que había sido nombrada y que fue recordada y homenajeada en una muestra muy interesante que tuvo lugar el año pasado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la ciudad de Rosario, que se llama Revolucionistas, Rebeliones y Feminismos. Por eso estamos del otro lado con Sol Bugliatti, estudiante de dicha facultad, para que nos comente un poco, primero, cómo se les ocurrió hacer esa muestra, que esperemos que este año podamos volver a verla, y después, qué sintió al indagar un poco en la historia de Isabel Carlucci. Sol, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias a vos por contactarte. Gracias nuevamente. Se nos extendió un poquito, como podrás ver, pero no queríamos dejar de comentar un poco, bueno, cuáles fueron los sentires, no solo tuyos cuando organizaron esta muestra de revolucionistas, sino también de todo el equipo. Claro, sí, bueno, la muestra se marcó, bueno, en todo lo que es esta coyuntura que estamos viviendo socialmente, pensamos cómo a partir del 3 de junio, de aquel primer 3 de junio del 2015, con ese primer Ni Una Menos, se produce como una masificación del movimiento en algo que nosotros creemos que es una como una reconfiguración popular de los feminismos, ya que si bien no es que el feminismo como que surge ahora, sino que bueno, que a partir de las demandas y reclamos puntualmente en ese momento por los femicidios, y que después luego se va a ir expandiendo también hacia otros reclamos, acontece un momento de masificación y visibilización de los feminismos y de las reivindicaciones de las mujeres, de las identidades feminizadas, de las disidencias. Y es que, bueno, nos engancha en ese contexto desde la facultad también, que hija de ese contexto es la creación de la Secretaría uh-huh. De Género y Sexualidades en la facultad, y también, bueno, se cumplían 5 años de la vigencia del protocolo contra la violencia de género en la Facu. Y es que, bueno, pensando un poco en esto que le llamamos la cuarta ola, era que pensamos, bueno, ¿cómo es que llegamos hasta acá? Y pensando en eso, es que, bueno, aparecieron también todas estas historias, muchas veces invisibilizadas, de protagonismos de mujeres y disidencias que hicieron este momento posible, ¿no? Porque consideramos que, bueno, que este momento actual que estamos viviendo no se trata de una efervescencia del momento, uh-huh. Sino que tiene sus recupera sus raíces en la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, en las hijas también de ellas, las revolucionarias que fueron sus hijas, en las mujeres piqueteras también, en las originarias, en las afrodescendientes, y bueno, todo eso confluye, creemos, en este momento, en esa gran marea verde también que de nuevo está inundando las calles, y en todo este momento que estamos viviendo ahora, que nos pareció también muy importante reponernos en la historia, porque muchas veces también propio de también esa estructura machista y patriarcal en las que vivimos, y además sabiendo que la historia siempre fue contada por las que ganan, para decirla en algún sentido, uh-huh. Es que nos encontramos con que nos faltaban muchas piezas, y es así en donde empezamos a rastrear esto, con que fue también la iniciativa de la colectiva curatorial de la muestra revolucionista, que ellas también se hacen las mismas preguntas, y bueno, y a nosotros nos pasó también dentro de la facultad, de que nuestra facultad tenía sí mucha tradición en lo que es recuperar la memoria, en la lucha por los derechos humanos, pero bueno, nos faltaban por ahí esas piezas de nuestras mujeres compañeras víctimas de la uh-huh. última dictadura y en la Facu, pero también nos pareció importante poder recuperarlas desde tramas sensibles. Esto es, muchas veces por ahí, y que también lo vemos con los femicidios, que el tratamiento, no digo que sea malo, pero muchas veces queda en el número o en lo terrible que sucedió. Nos olvidamos también que eran personas con gustos, con qué sé yo, capaz que no le costaba por ahí, no sé, estudiar, o le gustaba estudiar, o le gustaba la música, o todas esas cosas que hacen a la persona y, a, uh-huh. y además a lo emotivo, y cómo también eso moviliza lo político, ¿no? Tal Entonces cual. Nuestra intención fue recuperarlas a ellas, y bueno, en particular en mi caso, que yo trabajé sobre el caso de Isabel, uh-huh. recuperarlas desde este lugar, y bueno, fue muy, muy movilizador, la verdad que un antes y un después para todas las que trabajamos en este homenaje y en esta reposición también de estas mujeres en la historia. ya que, bueno, estaba muy atravesado por eso, como te decía, por lo emotivo, por lo afectivo, y bueno, y a su vez eso moviliza estas acciones, y bueno, me parece también fundamental esto, recordar que lo que vivimos hoy día no salió así como de la nada, sino que, bueno, recuperar también aquellas luchas del pasado para también darnos fuerza en el presente y bueno, también eso, no olvidarlo y también poder trazar nuestras propias revoluciones y nuestros propios también horizontes, pero recuperando también a nuestro pasado. Tal cual. Y Sol, ¿qué destacarías o qué recuperarías justamente, como vos decís, de esa lucha que llevaba adelante Isabel? Bueno, Isabel, bueno, ella era de Bermúdez, había venido después acá a Rosario, parece que a estudiar en la secundaria, la terminó acá, y bueno, ella ahí egresa como profesora de maestra de catequesis, parece que dio clases, pero bueno, por lo que me contaba Iván, que es su hijo, y también de Víctor Hugo Fina, que bueno, eran ambos militantes, él me contaba que ella había hecho un viaje al norte, que parece que había sido muy importante para ella, y que parece que a partir de eso se decide como a militar. Las personas que la conocieron cuentan que bueno, que había tenido una formación humana, humanista, y que, bueno, siempre le interesaban mucho los temas relacionados a eso, a la justicia, y que, bueno, le gustaba mucho también debatir de los temas de la coyuntura, y bueno, parece que tal vez esas razones la llevaron a estudiar política, y bueno, ella había pasado antes por otros espacios de militancia, hasta que, bueno, termina militando en el ERR también con su compañero. Uh-huh. Los que también la conocieron cuentan que, bueno, a ella le decían la gringa, Isa, o por ahí más, la gringa, y destacan también mucho que le gustaba mucho cantar y que tenía también una voz muy muy dulce, y muy eso alegraba mucho. Y bueno, parece que empezó a estudiar ciencia política. Mónica, una de sus amigas, me contaba que ellas eran amigas, ya venían de la secundaria, y las dos ingresaron a estudiar a política. Y bueno, ella me contaba que estudiaban juntas, que intercambiaban ahí los resúmenes que hacían entre las dos, hasta que, bueno, en un momento ella ya estaba militando en ese entonces, y en un momento ya decidió priorizar la militancia por el estudio. Quién sabe, tal vez dijeron, bueno, le pongo una pausa a esto y después retomo, como por ahí hacemos muchos cuando, bueno, priorizamos alguna otra cosa. Uh-huh. Yo sé que también ella hacía más su militancia, iba por las actividades de propaganda, porque ella también sucedió que bueno, ella se casa con su compañero y enseguida queda embarazada de Iván, que fue con el que hicimos unas entrevistas para hacer todo esto. Él generosamente, bueno, me abrió su corazón, ¿no?, para compartirme su historia. Y bueno, ella queda embarazada primero de él y después de la hermana o hermano de Iván, que bueno, calculamos nació en noviembre del 76, y bueno, Isabel estaba embarazada aquel día que a ella la secuestran. Uh-huh. Entonces, bueno, actualmente nos encontramos buscando a aquel hermano o hermana de Iván, pero bueno, como te comentaba, su actividad de la militancia iba por este lado. Los que la conocieron, como te decía, decían que, bueno, le gustaba muchísimo discutir, y que tenía todas sus convicciones, sus ideales. También hay como algunas anécdotas también personales de eso, aunque también parece que existió eso que también nos pasa por ahí a las mujeres, de que bueno, estaban también los que decían que había sido este Víctor quien por ahí la había como mal influenciado para que ella milite. Uh-huh. Pero bueno, en realidad después repasando su historia vemos que en realidad el compromiso con la militancia de Isabel ya venía de mucho antes de conocerlo a Víctor. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos militaban juntos, ellos lamentablemente, bueno, caen en el 76, por aquella época hubo un operativo grande de los militares en donde cae gran parte del ERP de Rosario, y bueno, ellos no tenían había como dos tipos de militancia, estaba la clandestina y aquellos como que se proletarizaban y tenían su trabajo como formal, y este era el caso de Isabel, que ella trabajaba como administrativa en un taller mecánico de Bermúdez, firma del tío de Iván, que estaba casado con la hermana de Isabel. Ella trabajaba ahí como administrativa y bueno, Iván era muy chiquito, tenía 10 meses y ella lo llevaba siempre uh-huh. al trabajo. Y bueno, parece que ese día justo Iván estaba medio engripado, entonces ella lo deja con su hermana. Y bueno, ahí en Bermúdez, en su trabajo, sucedió esto, que ese día, en agosto del 76, es que bueno, realizan un operativo también tremendo, rodeando la cuadra. Y bueno, también Iván me contaba que a él le contaron como cierto que cuando a ella la van a buscar, ella como trabajaba en un taller mecánico, se esconde en una fosa y bueno, cuando ve que se estaban llegando a otra chica de sus características, rubia también uh-huh. y embarazada, ella se entrega. Uh-huh, tal cual. Sol, te agradecemos por toda esta comunicación, por todos los datos que nos aportás y sobre todo por los sentires, ¿no? Que son los mismos de todos y todas nosotras aquí cuando nos cruzábamos por diferentes circunstancias de nuestra vida y de nuestras historias, con historias justamente de militantes locales que han sido lamentablemente desaparecidos, detenidos o sobrevivientes también, pero que han tenido que transitar por ese duro momento. Les agradezco y las felicito nuevamente, como ya he hecho en su momento, por esa muestra y esperemos, bueno, cruzarlas de nuevo. No, yo les agradezco a todos ustedes por colaborar a este proceso también de memoria que es colectivo y que bueno, también es eso, es muy importante para también las luchas del presente hoy, así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, pasaba así Sol Bubiati, que es estudiante de la Facu de Ciencias Políticas, justamente comentándonos sobre esta muestra, Revolucionistas, donde homenajearon a Isabel Carlucci, como intentamos hacer diariamente también desde aquí, desde la comunitaria del Cordón Industrial, y como intentan hacer diariamente con el resto de las compañeras también desde el Espacio por la Memoria. Así que si les parece, seguimos nombrando a esas compañeras y haciendo este trabajo colectivo de memoria. Continuamos recordando y haciendo referencia a las compañeras. Para quienes estaban muy atentos, si se dieron cuenta, estuvimos de alguna manera haciendo una recapitulación por fecha. Mencionamos primero a las compañeras desaparecidas en el 75, previo a la dictadura. Continuamos con las compañeras que fueron víctimas en el 76, ya sea que hayan sido asesinadas o desaparecidas del cordón. Y para bueno, ampliar un poquito esa información, recién estuvimos hablando de Isabel Carlucci, quien en realidad fue secuestrada el 10 de agosto del 76, y posteriormente a ello, el 14 del 10 del 76, nos va a contar un poquito Maxi, quien desaparece es Rosa Benussi. Sí, Rosa Ángela Benussi, al momento de desaparecer en la ciudad de San Lorenzo, tenía 27 años. Ella era oriunda de la ciudad de Santa Fe y pertenecía a una importante familia de esa ciudad. Que eso es algo que quizás también tendríamos que mencionar en otro momento, ahora no nos da el tiempo, digamos, pero que era muy notorio también, contradiciendo, ¿no? con respecto a ahora, que a veces somos bastante prejuiciosos, pero en esa época muchos militantes, muchas militantes y militantes, pertenecían a importantes familias de clase alta que sin embargo renunciaban a todo, incluso dando la vida por la causa revolucionaria, que eso es de destacar. Bueno, ella era, como dije, de la ciudad de Santa Fe y militaba en una organización que es muy poco conocida acá en la zona, que se llamaba Organización Comunista Poder Obrero y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Fue secuestrada el 14 de octubre del 76 en la ciudad de San Lorenzo, en calle Pedriel al 700. Hace poquito nosotros, justamente para el aniversario de la desaparición de ella, fuimos a los alrededores del barrio donde ella desapareció. No teníamos la dirección exacta hasta que un vecino nos dijo dónde era la casa donde ella vivía. Y justo el vecino había entablado una relación casi familiar con ella, y cuando se la mencionamos se largó a llorar profundamente, y él nos dijo que nunca nadie le fue a preguntar siquiera por el caso de ella. Entonces por eso la construcción de la memoria es tan importante, porque a veces hay mucha gente que tiene cosas para contar y que no hemos tenido tiempo o la posibilidad material de dar con ellos. Por eso es importante que cada uno que tenga información, que haya conocido a los compañeros para reconstruir su historia de vida, se comunique con el espacio. Después tenemos también a Irma Elena Montenegro, de 34 años, oriunda de la ciudad de San Lorenzo, alias La Negra o Celia. Ella era dirigente del PRT-ERP y militante barrial. Era estudiante de psicología y fue secuestrada en Rosario. Y luego de permanecer en La Calamita, el centro clandestino de detención de Granadero Baigorria, es asesinada en la masacre de Las Verbenas y 9 de julio, el 23 de junio de 1977, en un simulacro de enfrentamiento. Sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Puerto General San Martín. Quisiera hacer un apartadito muy breve solamente para mencionarlas, después en el próximo programa comentaremos un poco más, pero hubo compañeros que nos marcaron que tendríamos que haber mencionado a las otras mujeres que fueron asesinadas en la masacre de Granadero Baigorria de Verbenas 9 de julio, como fueron Mónica Capelli, Isla Meikle, Uruguay. Graciela Eyer, Susana Díaz, Hilda Meikle, y bueno, y la otra es la compañera Irma Montenegro. Bien, después, en el 77 ya, van a desaparecer Liliana Girardi, quien Tati nos estuvo haciendo alguna referencia hoy, que fueron, digamos, uno de las últimas compañeras que hemos identificado como oriundas de la zona, oriunda de Maciel, y que ella, digamos, militaba en el PRT-ERP, y que también era estudiante de psicología. Le hacemos alusión brevemente porque, bueno, ya estuvimos hablando un poquito de Liliana. Y después también estuvimos hablando también de María Castellini. Acá Mirta nos estuvo compartiendo algunas experiencias de su hermana, quien desaparece el 15 de agosto del 77. Y por último, la novena compañera que nosotros hemos identificado como desaparecida y del cordón industrial, es una bermudense a quien ya estuvimos refiriéndonos, que es Susana Miranda, que acá Ricardo nos va a compartir un poco más de información. Sí, su nombre completo era Susana Elvira Miranda, su apellido materno era Muno. Había nacido en Rosario el 20 de abril de 1953, era enfermera, incluso estudiaba la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Rosario. Vivía acá en Capitán Bermúdez. En esta semana hemos tenido referencias de que su madre era asistente escolar, muy nombrada, doña Elvira. No tenemos muchas referencias sobre ella, por eso solicitamos a los oyentes de la emisora, a los vecinos, que cualquier dato que tengan de Susana Miranda para nosotros es muy importante. En el caso de ella, hemos recolectado algunos datos, como por ejemplo que ella era militante de la juventud peronista de Montoneros, que trabajaba en el Sanatorio Plaza, lugar donde el 11 de mayo de 1978, a la salida de su trabajo, ella es secuestrada junto con su pareja, Ariel Morandi. Fueron derivados al centro clandestino de detención de la fábrica militar Domingo Mateu. Su casa de Miranda, acá en Bermúdez, fue saqueada. su papá presentó habeas corpus, hizo gestiones con resultados negativos. Hasta este momento, tanto Susana Miranda como Ariel Morandi están desaparecidos. Gracias, Ricardo. Pasado 27 minutos de las 12 del mediodía, en breve continuamos con el arte que ya está llegando al estudio. Bien, 12 y media de la mañana, seguimos acá en Rumbo al 24 de marzo, ya despidiéndonos, pero no sin antes agradecer a cada uno y una de las que estuvo del otro lado de la radio en esta mañana de sábado nublada y lluviosa, en la que nos propusimos recordar a esas compañeras detenidas, desaparecidas y también militantes durante la última dictadura cívico-militar en nuestra región. María Eugenia nos dice, hermoso y emotivo el repaso por la vida de Isabel, porque ella ya no está y nos quitaron la oportunidad de conocerla. Marita, nuestra compañera a quien le mandamos un cálido abrazo, nos dice que Isabel fue su maestra de catequesis un tiempo en el Colegio de las Monjas, donde era maestra Blanca, su hermana. Siempre recuerdo su claridad en la opción por los pobres y la desigualdad como pecado. Tenía una luz especial en la mirada, yo tenía 11 años y no la olvidé jamás. Hasta la victoria siempre, Isabel querida. Abrazos, hermoso el programa, nos dice Male, también nuestra compañera, así que bueno, las esperamos también el próximo sábado para seguir recomponiendo la historia de manera colectiva. Sil, no sé si vos tenés algún mensaje. Recibimos un mensaje de Mariana de la Bianca, nos dice, estoy escuchando el programa de radio, muy conmovedor el laburo a pulmón y colectivo. Mandamos un abrazo a Mariana y a todos los compañeros que integran las jornadas de derechos humanos que se realiza todos los años, que venimos realizando todos los años desde el Instituto 22, desde el profesorado de Historia. Allí ya hace varios años, creo que el año pasado fue la décima edición de estas jornadas que se vienen desarrollando también a pulmón y apostando a la construcción de la memoria colectiva. Muy bien. Bueno, y ahora sí estamos con el dúo Calvermaten aquí en nuestros estudios de la comunitaria del Cordón Industrial. Como decíamos, siempre hace falta testimonios, hace falta historias, hace falta contextualizar, falta noticias y un montón de cosas más, pero no podemos quedar sin el arte, sin la poesía, sin las canciones, sin los textos que hemos ido compartiendo en el transcurso del programa del día de hoy. Ahora, bueno, viene la música de la mano de dos grosos, ya podría decirse, grosa y groso. Bueno, ¿cómo va, Inés? Gracias por la invitación, chicos. Gracias a ustedes por ser parte y por haber esperado a este final que se extendió un poquito. No pasa nada. Bueno, no sé si ya quieren proceder a cantar y a compartirnos lo que mejor saben hacer. Nosotros ya nos retiramos hasta el sábado que viene en el próximo encuentro de Rumbo el 24 de marzo. Bueno, vamos a hacer un tango que se llama Vuelvo al Sur ¿de quién? La letra es de Pino Solanas y la música es de Astor Piazzolla. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Te quiero, sur, te quiero, te quiero. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Te quiero, sur. Te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, y ya le damos cierre al programa de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias al dúo Calvermaten por venir a cerrar con esta música y esta voz de Inés, que es maravillosa. Yo aprovecho, le mando un beso a mi pequeña hija Indira, que tiene 4 años y me está esperando para almorzar. Un beso, mi amor, te amo. Y bueno, y cerramos con los chicos. Muchas gracias, nos vemos el sábado que viene. No se olviden, nos reencontramos para seguir hablando de la memoria, verdad y justicia el sábado que viene a las 10 de la mañana. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una zamba de Carnota que se llama Grito Santiagueño. Siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. cantor, busco el sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezcan vainas de algarroba en alguna primavera. Florezcan vainas de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende Quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. ¡Bravo! Gracias, chicos. Hermoso, hermoso. Bienísimo. Muchas gracias.